No sé si tú has escuchado esta palabra, a Horacio. Ver, ¿cuál palabra? FID. ¿Cuánto? FID. F-I-D. FID. Yo cuando la leí también dije, ¿qué es lo que significa esto? Pero yo creo que nos va a ser muy útil en nuestra conversación y a lo mejor en la aplicación que vamos a tener en relación a los ejercicios. Les habla Raúl Medina, está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Ha quedado están las anonadado. Tres cosas. No, están los tres elementos, están los tres elementos que nos habla de un programa de ejercicio. Claro. Mira, frecuencia, realidad, intensidad y duración. Eso deberíamos aprendernos nosotros en realidad, porque puede ser que nosotros fallemos en la frecuencia, fallemos en la intensidad o fallemos en la duración, fíjate. Sí. Entonces, estas tres palabritas que son FID en realidad deberían estar presentes en el programa que hagamos para tener ejercicio todos los días. Primero que, como tú decías, la recomendación es todos los días, una frecuencia. Todos los días, mañana, mediodía y en la tarde, 10 minutitos para el normal de las personas. Otros pueden hacerlo 30 minutos, lo que quieran, pero el problema es la intensidad también. Correcto. Sí, pero en cuanto a la frecuencia, debemos recordar que por lo menos necesitamos hacerlo 6 veces por semana. Claro, claro. No es un asunto que lo hacemos un día y hasta la próxima semana. Y fíjate que eso trae malas consecuencias al organismo, porque algunos dicen, no, yo semanalmente me voy a jugar un partido. El día domingo juego fútbol. O tenis, algunas cosas y quedo, pero súper, no hace bien. La idea es que con una frecuencia, ¿no es cierto?, diaria, 6 días a la semana, ¿no es cierto?, y entonces el cuerpo va a mantener. Ahora, en el ¿la intensidad? En el concepto de la intensidad también uno tiene que tener cuidado. Esto varía de acuerdo con la edad también. Exactamente. Y con la condición de salud. Hay unas tablas que se dan, Horacio, ¿sí?, y que hay que tener cuidado con eso porque están íntimamente relacionadas con la frecuencia cardíaca. Porque tenemos que reconocer que los años no pasan en vano. El joven puede correr mucho más y tener una frecuencia mucho más alta que un adulto. Entonces hay que tener cuidado y lógicamente tener cuidado también con algún problema que se pueda tener. Yo hago hincapié en esto porque de improviso alguien dice, no, ahora voy a salir a correr y correr. Cuidado porque los primeros que salieron a correr, si tú recuerdas, que se lanzó la idea del ejercicio de correr, terminaron de espalda. Terminaron mal, porque no hubo detrás de eso una inteligencia en cuidar su corazón, su estado físico, qué es lo que había detrás de eso. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero una cosa es cierta, Horacio, una cosa es cierta: frecuencia, intensidad y duración. En relación a la intensidad, la tabla quizás usted la va a poder encontrar en la internet, pero en los de menos de edad, la frecuencia por minuto debe ser entre 120 y 160 pulsaciones por minuto al máximo. Y luego, los de más edad, entre 90 y 120. Uh-huh. Entonces alguien me pregunta, ¿y qué significa eso? Bueno, es que no podría pasarse de eso. Correcto. Las pulsaciones, porque ya estás haciendo trabajar un corazón que te ha tenido, qué sé yo, 60, 70 años funcionando, y no vas a ponerlo ahora a trabajar a 160 pulsaciones por minuto, puedes quedar hasta ahí nomás el ejercicio. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Pero mire, frecuencia, intensidad y duración. ¿Cuánto ahora, tiempo? Perdón, creo que algo importante también es que no empecemos a tratar de decirle a otra persona lo que debe hacer porque a mí me funcionó. Porque lo que es bueno claro. para una persona puede que no lo sea para otra. Por los organismos eso, no son iguales. Entonces, claro. No tienes que hacerlo así. Nosotros le damos las instrucciones, la persona hace lo que le decimos y como decías, podía terminar. Claro, pero si una persona sabe que tiene algún problema o se cansa cuando hace este tipo de ejercicio, recurre a un médico para correcto. Que le dé indicaciones. Yo creo que antes de hacerlo debe recurrir a un médico porque uh-huh. puede que no sepa que tiene problema. Claro. Ese es el mayor problema, que no sepa. Y por eso se encuentra con que a lo mejor en vez de ser una bendición se transforme en algo negativo para la persona. Pero, ¿qué produce el ejercicio en la persona, esta frecuencia, intensidad y duración? Fíjate, Bueno, la duración creo que ahí tendríamos también que recurrir al médico para decirnos, claro. Y nunca empezar inmediatamente haciendo un ejercicio riguroso, tenemos que ir de menos a más, claro. Empezar con poquito y poco a poco ir aumentando esta duración, y creo que también en cuanto a frecuencia e intensidad tiene que ser igual, tiene que ir de menos a más, tenemos uh-huh. que empezar bien bajo y después ir aumentando poco a poco, lentamente, y creo que eso también nos va a permitir darnos cuenta que hasta dónde podemos llegar, no exigirnos demasiado. Claro. Recordemos que no estamos compitiendo con nadie, tenemos que competir con nosotros mismos. Claro, por eso que yo te decía que eso de la duración, 10 minutos en la mañana, al mediodía 10 minutos y 10 minutos en la tarde, que sean sistemáticos, va a traer beneficios al organismo, como por ejemplo nos va a ayudar a tonificar los músculos, que es lo que necesitamos mantenerlos bien para nuestro funcionamiento. Nos va a ayudar a bajar de peso, nos vamos a sentir mejor. Es increíble, va a haber una sensación de agrado el vivir, porque a veces la persona vive quejumbrosa, pasa con dolores, y normalmente estos dolores son por la inactividad que se tiene. Y alguien podría decir, pero yo qué voy a salir a caminar si me duelen los músculos, me duelen las piernas. Bueno, producto de su inactividad a lo mejor está teniendo eso. Por eso, cuando hay ese tipo de situaciones, es bueno consultar un médico y luego comenzar a hacer ejercicios con baja intensidad, pero manteniendo la frecuencia, la intensidad y la duración. Además el ejercicio ha sido asociado a una postergación del comienzo del Alzheimer. Ajá. Puede también llegar a tener eso que tú dices, ayudar para que no llegue a ese estado. Correcto. ¿No es cierto? Porque es un estado bastante calamitoso para las personas. Yo creo no es para la persona, sino para quienes están como familia. Además, mejora el rendimiento mental. También nos da energía, ¿no es cierto? Una sensación que uno tiene es muy diferente e increíble, porque cuando uno hace ejercicio termina así como activo, como alegre, se produce otro tipo. Y todas esas cosas van de alguna manera ayudando a que nuestra vida sea mucho más agradable. Así es. Hay problemas, por ejemplo, yo sé que hay personas que tienen problemas de depresión bastante fuerte, y de hecho yo reconozco que es un problema que tiene que ser ayudado y estudiado por un médico para ver cómo salir. Pero fíjate que reduce la depresión. Pero también ayuda a reducir esto, a este problema. Claro. Decía ahí un médico, mira, si tú sales a caminar, haces un ejercicio, te va a reducir la depresión, y si a eso le agregas, decía él, un canto de un salmo, va a ser mucho mejor, va a ser una vida mucho más agradable, porque de alguna manera la depresión es un mirarse ahí así, tener un problema y darle al problema y dar, entonces salir un poquito de eso, el ejercicio y el canto de un salmo, va a ser muy diferente el día, ¿no es cierto? Y cuando uno hace ejercicio, la verdad es que se mantiene mejor en todo sentido, en sentido físico, anímico. ¿Quién diría que yo tengo 90 años, ¿no? Y va a tener que hacer ejercicio porque no representa los 45 que tienes. Claro. Mira, otro problema de la sociedad moderna es el estrés. Vivimos bajo una presión, vivimos bajo el horario, vivimos bajo todo este asunto del ajetreo de una ciudad, y trae algún problema al organismo, pero el caminar, el soltar, es una terapia excelente para reducir el estrés. En realidad el cerebro genera hormonas que reducen el estrés, ¿te fijas? Sí. Entonces eso, las endorfinas, produce una, tiene, digamos, como resultado una serie de beneficios, la verdad. Y mira, son 10 minutos, lo mínimo que está recomendando acá un autor que estudiaba esto. 10 minutos, 10 claro, minutos, el 30 problema es, minutos. El problema es que a veces nos hacemos un programa, y ese programa nos dura una semana y media, y luego que tengo un problemita, que tengo que hacer esto, que me atrasé, que hay otra cosa que debo hacer y no tengo tiempo, y se olvida el programa de ejercicio. Yo creo que hay que tratar de incluir en nuestro quehacer diario. Por ejemplo, si uno tiene que ir a un edificio, o sencillamente va en el metro, no subir por las escaleras mecánicas. Yo subo por la escalera mecánica porque sube más rápido, pero yo subo caminando. O sea, es mucho subo. Mejor. Claro. Entonces, tenemos que subir escaleras. Eso de subir escalera también es un buen ejercicio. Y caminar, tratar de caminar. Hacer lo menos posible de viaje. Si no es muy largo donde yo debo ir. Bueno, no tomar movilización. Tratar de hacerlo a pie. Entonces, todas esas cosas, pero tengo que hacerme un programa y estar consciente de eso, porque el hábito es tan grande que hay personas que tienen que ir a caminar, o sea, ir a una cuadra de distancia y toman el auto. Claro. Ya es tanto el hábito que inconscientemente se suben al auto y se bajan en la cuadra o en la media cuadra siguiente y todo lo hacen en auto. Bueno, es un desafío este que tenemos todos. Recomendamos a nuestros oyentes que sigan estas recomendaciones. Es para que usted tenga una vida mejor, más saludable. Que disfrute de la vida. Que disfrute de la vida. Porque... Y además de eso, va a seguir disfrutándolo, porque claro. Después cuando llegue, cuando pasen los años, bueno, ya no serán tantos achaques. Claro. Que me duelen las articulaciones, que no puedo pararme, ¿no? Tratemos de no recordarnos de esas cosas, pero les agradecemos por estar con nosotros. Vamos a volver mañana en nuestra conversación. Muy bien, pues. Y recuerde, camine, suba escaleras y no le haga el quite al ejercicio. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.